tu nombre. Y cada vez que me duele lo grito, ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Y ahora, que se entere el mundo entero, ya que llegó el verdadero. Ya. Son terribles madrugadas las que pasé sin vos, y tu foto aquí en mi almohada. Que me duele lo grito, ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Me duele y me quema cuando en la radio suena nuestro tema que me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste. Quiero que te vuelvas, que te vuelvas, te dije. Ra, ra, ra, ra, ra. El cielo se quedó sin estrellas, y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan porque te vas. El cielo se quedó sin estrellas, y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llenan porque te vas. Cada vez que miro al cielo, le pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiere. Hamster Record. Yao.